idea, digamos, de pump, la palabra dice como empujar, es la idea del circuito es hacerlo sin pedalear. Digamos, tienes un partidor que genera un poquito de velocidad y después uno va empujando en lo que es la bajada de cada ondulación y en las curvas y para generar mayor velocidad. Para esto hay que tener determinada técnica y lo cual es muy físico. Claro, ¿sí? Claro. Pero ahí está muy bueno. Ahí está. Y después sí, después puede entrar con una bici de rodado 26 hasta la 29, cualquiera, no hace falta alguna bici puntual para rodar ahí. Una. Y el día de mañana estamos tratando de ver, de en algún momento hacerlo de cemento o de asfalto, para, digamos, llevar un menor mantenimiento, y ahí podemos incorporar los chicos de roller, de longboard, de skate. Claro, que la pista amplio. Quede bien consolidada, Gonzalo. Claro, al tener un piso firme y no hoy de tierra, si bien es firme, por ahí para las ruedas más chicas de lo que es un skate, un roller, un longboard, se complica. En cambio, en lo que es cemento o asfalto, siempre va a estar igual. Y ellos puedan girar tranquilamente, es el mismo ejercicio que con la bici, pero con lo que es roller, skate y longboard, lo mismo. Muy descansador bien. De cualquier manera. Muy bien. Gonzalo, es sumamente interesante porque acá además hay mucha gente arriba de la bici y por ahí no da para salir a pedalear por la ruta, por ahí no tengo tanto tiempo como para irme hasta allá donde hay un circuito, y estas posibilidades por ahí van a acercar a muchas personas a que se arrimen al Parque Recreativo Don Tomás. Pero ¿desde cuándo está la iniciativa, Gonzalo? Digo, de la pista de pump track. Y esto, mira, viene hace rato. Yo corro, hoy tengo 37 años, desde los 10 años hago descenso. O sea, llevo años con el deporte extremo, que es algo, los deportes extremos en general, no solo han crecido a nivel mundial y en Argentina, no es ajeno. Acá por ahí es más complicado la Pampa porque es un poco más clásica la provincia. Si bien hay muchos chicos que están hoy en lo que es BMX Street, que Street es lo que es de calle, que andan circulando por la ciudad, tanto ellos como los de roller, y muchos chicos al no tener geografía igual vamos sumando gente al descenso. En lo que es rural bike es impresionante la cantidad de bici que está girando la ciudad, y la idea es digamos, sumar a esta gente, y hace rato que venimos peleándolo. Bueno, la última gestión de lo que es el orden deportes y el drag race nos dieron el espacio, y ahora por suerte esta nueva gestión del intendente con Dinápolis nos está dando la oportunidad de seguir, y no, bueno, estuvo al tanto, hablando con nosotros, se puso al tanto de si necesitábamos algo y demás, así que por suerte va muy encaminado. Y a fin de semana, por ahí que es donde más tiempo estamos nosotros, se suma mucha gente. Y lo más importante, para mi punto de vista, se suma muchos nenes chiquitos, que eso es lo principal, aprender estos deportes chiquitos es lo ideal. Y por ahí que hagan deporte de chicos siempre está bueno, y salgan de otras cosas que no están tan buenas. También, y además a más de una madre y a algún padre les va a quedar joya que los chicos puedan o las chicas puedan ir a practicar sin tener que irse muy lejos o meterse en un circuito más grande. Gonzalo, ¿vos ibas al circuito de allá de la Malvina antes? Sí. Yo me inicié en el ciclismo, en el mountain bike, corriendo ahí muy de chico. Y bueno, hoy lamentablemente nosotros hace rato que venimos también peleando por tener un lugar ahí para poder desarrollar, hacer un como un bike park, sería un parque de bici para todas las disciplinas, no solo lo nuestro, sino llevarlo a, como en el caso del Pantra, que es hacer un bike park que sirva para todos, hacer senderos delimitados para la gente de bike y la gente que corre a pie, que también está, que yo creo que es lo más positivo, porque es un lugar muy lindo, muy cerca de la ciudad, y teniendo senderos delimitados, cada uno vaya por su sendero en distintos niveles, yo creo que es lo mejor y lo más seguro, porque cuando más gente hay en esos lugares, más seguro es para todos. Muy bien. ¿Vos creés que va a volver, que está la posibilidad de que se pueda volver a usar aquel circuito, o estás pensando en otro lugar? La realidad es que no hay muchas opciones. Lamentablemente, el mountain bike, por ejemplo, como te dice la palabra, es un deporte de montaña. Lo más similar a menor escala que tenemos es la pendiente ahí de la estancia de la Malvina. Claro. Ojalá tuviéramos más opciones y que estar todos contentos, pero bueno, lamentablemente la geografía nuestra no ayuda, y es un lugar que, digamos, que queda, aparte queda cómodo a todo el mundo, le daría un dinamismo, digamos, muy lindo al lugar, porque si no es eso, es como que no hay otra actividad dentro del lugar. Y lamentablemente en los años que yo estoy en la disciplina, que voy a girar ahí dentro, veo como cada vez está peor, digamos, yo no lo veo mejor, por ahí se van, entra gente, se lleva árboles, digamos, qué sé yo, van, se va deforestando de a poco y es una lástima un lugar tan lindo para la práctica de estos deportes. ¿Vos crees que todavía es recuperable, no? Yo creo que sí, nunca, la esperanza es el último que se pierde, dice, pero yo creo que sí, que en algún momento nos podemos sentar, tanto nosotros que siempre estamos apoyando a que se desarrollen los deportes extremos y todo este tipo de deportes en La Pampa, como otro grupo que hay siempre trabajando para ponernos de acuerdo y siempre el deporte es salud, así que no creo que sea negativo en ningún sentido. No, por supuesto. El tema es conseguir por ahí el esfuerzo institucional que hace falta para una recuperación, pero está muy bueno que esté la mirada ya de los particulares, como en el caso de la PAMTRAC, digo que tiene como asesoramiento y un involucramiento bien de voluntarios, ¿no? Sí, la realidad que es, digamos, nosotros nos pusimos en la espalda, digamos, el laburo, porque hay que tener conocimiento, como te decía antes, de, digamos, no es solo ir regarlo, movimiento de tierra, rastrillo, pala, encima de esta época no es nada lindo, pero bueno, nos pasamos un sábado 4 o 5 horas en la siesta regando con la pala, en la semana nos vamos turnando y vamos a la siesta cuando puede uno o a la tardecita cuando puede otro a regar para que eso quede bien firme y se pueda girar, y por ahí nosotros solo somos los que menos lo utilizamos, pero bueno, la idea es que esto crezca y en algún momento se pueda llegar a hacerlo de cemento o de asfalto y ya ahí no va a requerir ese mantenimiento y lo vamos a poder disfrutar nosotros más, pero es gratificante ver un domingo o un sábado a la tarde un montón de nenes con las bicis o las camicletas, que está muy de moda ahora, esas bicis que no tienen pedales, que ya pueden girar ahí, van aprendiendo de técnica, nosotros cuando estamos les vamos dando algunos tips de técnica para que vayan mejorando, y se nota con el transcurso de la tarde que van mejorando. Y lo que vos decías, los padres van reposeras, se toman los mates, un lugar lindo, y están cuidados o en un, digamos, desarrollando el deporte con una estructura que corresponde, y no girando por la calle, rompiendo por ahí algunas cuestiones de la ciudad por no tener un lugar físico, como sería por ahí también que está faltando un skatepark, un bikepark, para que los pibes no anden girando por la calle con el skate o la bici, rompiendo sin querer, pero digamos, usando de spot, que se llama el lugar que utilizan para hacer las pruebas, lugares que no corresponde, pero bueno, al no tener un lugar propio, van generando por toda la ciudad. Claro, esto sin lugar a dudas brinda una posibilidad, un spot nuevo en Santa Rosa para toda la pibada, para los pibes y las pibas que ya andan en dos ruedas y con las camicletas, es un espectáculo aparte, che. Gonzalo, la verdad es que vamos a estar atentos entonces a la posibilidad de que se concrete esa estabilización material, dejarlo bien, no sé si asfalto, cemento, qué será lo que oportunamente se pueda llegar a aspirar a tener para el PAMTRAC, para el spot de PAMTRAC en Santa Rosa. Gonzalo Sur, gracias por esta conversacioncita, y bueno, vamos a seguir el tema, por ahí vuelve a aparecer la posibilidad esta de que se conserve y de que se lo produzca mejor aquel circuito de la Malvina. No, gracias en principio a ustedes por dar el lugar a todo lo que es el ciclismo en general, los deportes extremos, que por ahí es algo nuevo para no tanto la ciudad, sino la provincia, y bueno, la gente por ahí tiene, digamos, no conoce mucho y piensa que son los chicos que andan por la calle rompiendo y demás, y no es tan así, sino que al no tener un lugar, genera esos que anden revoloteando. Al tener lugar, como ahora en este caso, podemos nuclear los de la bici ahí, ya tenemos un lugar, están contenidos, si se golpea algún nene o no tan nene, hay mucha gente alrededor para atenderlo, en el peor de los casos, que esperemos que nunca pase, llamar a una ambulancia y no tener que andar revoloteando por toda la ciudad. Así que muchas gracias por darnos este lugar. Bueno, gracias de nuevo, Gonzalo, que tenga buen resto de la jornada. Gracias, igual a ustedes, hasta luego. Hasta luego.